y te extraño, vuelve. Que perdones mis errores, vuelve dejando atrás nuestro pasado. Vuelve. Mundo, si supiera cómo te amo, el mundo he perdido y he pagado el llanto, y estoy aquí, pues mi verdad vive en ti. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. En mí tú sembraste amor, y en mí renació una nueva ilusión. Si lograste dar la vida, viendo sonreír a mi corazón. Jamás podría pensar que una promesa se pueda olvidar. Tantas veces desesperado, porque no estabas, imploré por ti. A tu lado fui por caminos, tirando espinas la flor renació. Y juntos mirando las calles, olvidemos que nada podría cambiar. Jamás podía pensar que una promesa se pueda olvidar. Tantas veces desesperado, porque no estabas, imploré por ti. Amor, amor, amor, estoy aquí, aquí, aquí. Amor, amor, amor, espero por ti, por ti, por ti. Y juntos mirando las calles, olvidamos que nada podría cambiar. Jamás podría pensar que una promesa se pueda olvidar. Tantas veces desesperado, porque no estabas, imploré por ti. Thank you.

la enamorada que soñé, la enamorada que soñé. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted.